la la la, por verte vengo hasta aquí, regalo del alma mía, oyes. Oh, ay la la la, ay na na na na na na, una pena sentir, pero reino la alegría, oyes. Oh, ay na na na, ay, ay, ay la la la, unas penas sentir, pero reina la alegría mi vida. Ay la la la. Mi vida.